bailando, bailando. Full Harmony. No sé si después de la disco quieres irte conmigo, man. Si quieres irte conmigo pa' acá. Yo por mí me quedo contigo toda la vida. Me enamoré de la forma en que te pegas y te mueves. Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame. Tienes amiga, ven y tráela. Dime a dónde quieres que le caiga. Ella siempre me arruña la espalda. Aprovecha por si no hay mañana. Ella y yo matamos las ganas. Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala. Tú estás buena, pero eres mala. Y tú sabes cómo soy. Me dijo que de su corazón apagó el sensor. Le ofrecí un trago y no lo pensó. Yo solo acabo lo que empezó. No soy un chayán, pero nunca te fallé. No me importa el que dirán, yo te busco en la calle. Yo sin pensarlo me le pegué. Es la mejor que la de Digue. Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame. Por si no te veo mañana otra vez. Me volvió loco como bailas y te mueves. Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame. Por si no te veo mañana otra vez. Me volvió loco como bailas y te mueves. Tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. Y te quiero ver, baby girl. Desde que te vi no te puedo olvidar. Quisiera mentir y no puedo negar que me tienes pensándote. Tú bailas yo mirándote. Las mujeres envidiándote. Porque tú la tienes, baby, nadie te mantiene, baby, yeah. Yo, oh, oh, oh, oh, me vuelvo loco cuando bailas así pa' mí. Pero no te vayas, mamita, no, oh, oh, oh, oh. Tan deprisa no te puedes ir. Solo quédate un ratito más, bebé. Así que dame lo que yo me lo merezco. Que segurita perfecto. Eres buena en esto, pero tú me haces daño como el refresco. Ellos te tiran y me molesto, porque tú sabes que eres mía. Baby, nadie bajo de lo nuestro. Tú tranquila, solo confía y sigue bailándome. Pégate poco a poco y bésame. Por si no te veo mañana otra vez. Me volvió loco como bailar. Yo fluyo puesto pa' darte lo tuyo. Y quiero que sepas que lo mío es suyo. Gracias a este bailoteo marullo que me dejó loco como Gina Mani. Aquí no hay Montana que no tumbe el party. Hey, media esquila a Sani. Y te lo hundo como Jack Rose en Titanic. Dime si por lo menos lo piensas. Ya te tengo unas ganas inmensas. Tienes lo fuerte en la mesa. Como Alca te tengo una sorpresa. Y te la quiero dar. Nunca me vas a olvidar. Si me tiro de pecho, acompáñame a nadar. Donde te mojes no va a secar. Muévelo, mami, no te pares. Siente el ritmo y muévelo. Como nunca antes te has sentido, lo haré yo. Ya verás que me deslizo en tus piernas. Voy a que me recuerdas como por siempre el mejor. Me volví loco con tu forma de caminar. Mi vitamina, baby, yo no quiero más nada. Mi loba la que me roba cuando me soba. Nada de boba. si la viera como Maruña en la alcoba. Yo no soy su hombre perfecto, pero todo lo que ella siente lo detesto. Soy su mejor aliado a la hora de meterle en todos lados. Voy a que mañana amanezco acompañado. Este está. Mike Towers, babe. Puro fuego. No jugamos. Eladio Carrión. La OEA Lebra. Jansi. El armónico. Full Harmony. Sí. Onyx. Unstoppable, baby. Dice los chavos.